aru aru ay, te quiero yo. Antes moría por verte y ahora por ti muero yo. Tú eres el que me enseñaste en esta vía. Ahora vivir sin ti no puedo. Yo te caramelo. Gitana muy vieja que sabía de la vida. Ayer me leyó la mano, me dijo que sufriría. Pasa. Me dijo que sufriría. ¡Arriba, arriba! Ven a buscarme. Te sigo esperando, sí. Me desespero, qué mal lo estoy pasando. Aguawi. Ven a buscarme, que te quiero. Sí, que vale. Ven a buscarme, que te sigo esperando. Oh. Me desespero, qué mal lo estoy pasando. Rúmpete. Ven a buscarme, que te quiero. Mando los gitanos de Bilbao, primo. Yo cojo mi burrito y me enajelo. Vente que esta noche hay una juega, tocaremos la guitarra, sonará palma flamenca. Vente que esta noche hay una juega, tocaremos la guitarra, sonará palma flamenca. Mando los gitanos de Bilbao, de San Fran. Te quiero, te quiero. Me falta tu cariño. De pena yo muero. El corazón se me parte si ya no te entero. ¡Vamos! ¡Se vea, que se vea! Bueno, están bajando los vecinos a decirnos que por favor sigamos, que no paremos. Pasado bueno y malo.